Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Hola, buenas noches. Estamos aquí de nuevo en Rola a la letra, su programa favorito en Radio Tepoztlán 99.7 FM. Yo soy Andrew Blake y tenemos un programa muy especial para ustedes. Es que nos han llegado informes de unos amigos secretos de Radio Tepoztlán de un complot del FBI. Con los detalles, María Rosas. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues sí, como decía Andrew hace un momento, hemos recibido información confidencial, de buena fuente, que nos pone un poco preocupados, porque pues resulta que hay una serie de mensajes muy escondidos en canciones que nosotros escuchamos inocentemente y no nos damos cuenta de qué cantidad de instrucciones nos están dando, qué cantidad de órdenes, qué cantidad de cosas quieren que tengamos en la cabeza y luego pues las llevemos a la práctica. Pero nosotros pues tomamos muy en cuenta esta información de nuestros amigos, nos pusimos las pilas para oír con cuidado estas canciones. Y ahora les podemos dar esta información para que ustedes estén alerta y la disfruten como nosotros. ¿Quieres una manzana? No estoy muy segura. Está sospechosa esa invitación. Esta manzana proviene de una rola que canta Michael Jackson. Su versión oficial es Billie Jean, pero hay que escucharla con cuidado por estas frases secretas que trae escondidas. Sí, pero la letra... ¿Quién sabe si sea tan reveladora? Vamos a ver la letra, pero creo que son que nos quieren mandar en dos direcciones diferentes. La letra no habla de muchas manzanas. Esto es lo que dice. Ella era más bien como la reina de belleza de una escena de película. Dije, no lo tomes a mal, pero ¿qué quieres decir? Yo soy quien bailará en el piso en la ronda. Ella dijo, no, yo soy quien bailará en el piso en la ronda. Me dijo que su nombre era Billie Jean y provocó una escena. Entonces cada cabeza volteó con ojos que soñaron con ser quien bailara en el piso en la ronda. La gente siempre me decía, ten cuidado con lo que haces, no andes rompiendo las cabezas de las jóvenes. Y mamá siempre me decía, ten cuidado. ¿Con quién amas? Ten cuidado en lo que haces porque la mentira se vuelve realidad. Billie Jean no es mi amante. Es solo una joven que clama que yo soy el indicado, pero el chamaco no es mi hijo. Ella dice que soy yo, pero el chamaco no es mi hijo. Por 40 días y 40 noches, la ley estuvo de su lado. Pero ¿quién puede parar cuando ella está demandada? Sus esquemas y planes, porque bailamos en el piso, en la ronda. Así que toma mi consejo. Recuerda siempre pensarlo dos veces, piensa dos veces. Ella le contó a mi nena que habíamos bailado hasta las 3. Entonces me miró y enseñó una foto. Mi nena lloró. Los ojos del chico eran como los míos porque bailamos en el piso, en la ronda. Ella vino y se detuvo junto a mí, el aroma de su dulce perfume. Esto pasó muy pronto, demasiado pronto. Me llevó a su habitación. Billie Jean no es mi amante. Es solo una joven que clama que soy el indicado, pero el chamaco no es mi hijo. No, no, no, no. No, no, no, no. ¿Sabes lo que me hiciste, nena? Billie Jean no es mi amante. Es solo una joven que clama que soy el indicado, pero el chamaco no es mi hijo. No. Rompes mi corazón, nena. Billie Jean no es mi amante. Es solo una joven que clama que soy el indicado. Pero el chamaco no es mi hijo. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who can dance on the floor and around. She said I am the one who can dance on the floor. Then heavy head turned with the ice to dream to be. ¿Y tú crees que esté involucrado Michael Jackson? Confío en que no. Se le ha acusado de muchas cosas, pero espero que no tenga nada que ver. Que es puro peón en sus manos. Sí, yo creo que lo están Sí. utilizando. Pues hay que ver más cosas para ver la gravedad de la situación. ¿Qué vamos a ver? Tenemos una clave más que viene en una rola, pues uno pensaría que insospechable. Es una rola de U2, de U2, que se llama One, pero uno nunca sabe. Es posible que se escondan cosas muy temibles dentro de estos irlandeses. La rola oficialmente dice así. ¿Te sientes mejor o te sientes igual? ¿Te será más fácil ahora que tienes a alguien a quien echarle la culpa? Tú dices un amor, una vida, cuando es lo que uno necesita en la noche, un amor que llegamos a compartir, que te deja pequeña si no lo cuidas. ¿Te he decepcionado o te he dejado con mal sabor de boca? Actúas como si nunca hubieses tenido amor y quieres que me vaya sin él. Bien, es demasiado tarde esta noche para sacar a relucir el pasado. Somos uno, pero no los mismos. Nos llevamos el uno dentro del otro, el uno dentro del otro, uno. Has venido aquí buscando perdón. Has venido a resucitar a los muertos. Has venido para jugar a Jesús con los leprosos de tu cabeza. Te he hecho demasiadas preguntas, más que demasiadas. No me diste nada y ahora eso es lo único que tengo. Somos uno, pero no los mismos. Bien, nos hacemos daño el uno al otro, entonces lo hacemos otra vez. Tú dijiste que el amor es un templo. El amor es la más alta ley. El amor es un templo, el amor la más alta ley. Me pediste entrar, pero entonces tú me hiciste arrastrar. Y no puedo sostenerme para que lo consigas, cuando todo lo que consigues es herirme. Un amor, una sangre, una vida. Tienes que hacer lo que deberías. Una vida con el otro, hermanas, hermanos. Una vida, pero no somos lo mismo. Tenemos que llevarnos el uno al otro. El uno al otro. Uno. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. We're Pues eso era One de U2. ¿Escucharon el código, el mensaje secreto ahí? Dinos, May, ¿cuál es la clave ahí? Es que hay que irlo rastreando, porque no contentos con la primera clave y la segunda clave, dan una tercera todavía más comprometedora en una canción completamente inocua de la Electric Light Orchestra, que es una agrupación, entiendo, muy seria. Es una canción que se llama Hold On Tight to Your Dreams. Y sí, un grupo de Inglaterra de hace 30 años, son parte de mi niñez de Inglaterra. Y es increíble que hubieran sido parte cooptados. De eso. Sí, sí, increíble. Pero pues vamos a escuchar la letra. Oficialmente, esto es lo que dice. Agárrate bien de tus sueños, agárrate bien de tus sueños. Cuando veas tu barco zarpando, cuando sientas que se rompe tu corazón, agárrate bien de tus sueños. Es un largo tiempo para él no estar. El tiempo simplemente rueda y rueda. Cuando necesites un hombro sobre el cual llorar, cuando te canses de intentar, simplemente agárrate bien de tus sueños. Cuando llegues a estar tan abajo que no puedas levantarte, cuando quieres tanto pero se te ha acabado la suerte, cuando estás abatida y no te entiendan, simplemente, una y otra vez, agárrate bien de tus sueños. Cuando veas tu barco zarpar, cuando sientas que tu corazón se rompe, agárrate de tus sueños. Cuando veas caer las sombras, cuando escuches ese frío viento llamando, agárrate bien de tus sueños. Shadows falling, when you hear the cold wind calling, hold on tight. se pone más y más hondo el complot. Porque además, el siguiente grupo que nos va a revelar algo interesante es un grupo también inglés. Yo creo que tú tendrías que tomar cartas en el asunto. Es un grupo serio, Dire Straits. Con ese nombre se tiene que ser muy serio. Sí. Y la canción, bueno, Dinero por Nada se llama, pero de todos modos tiene un contenido bastante interesante, como vamos a ver a continuación. Pero a mí me gustaría que platicaras un poco la historia de esta canción, que relata una anécdota real, me decías, ¿verdad? Sí, esta canción es una de esas canciones que en realidad son documentales de un acontecimiento que está pasando en tiempo real, frente a nuestros ojos. Es que Mark Knopfler, el guitarrista y cantante y impulsor de Dire Straits, estaba en una ciudad en Estados Unidos esperando. Yo creo que le estaban, pues iban a instalarle una cocina a medida, porque pues qué haría ahí si no eso. Estaba en una tienda especializada en cocinas a la medida y esperando su orden, y ahí había teles, y en la tele, ¿quién vio sino él mismo tocando y cantando? Y los trabajadores de ahí no habían reconocido a él en persona, pero platicaban despectivamente sobre lo que estaban viendo en la tele, que era él mismo. Y eso provocó un sentimiento indescifrable en él. Pero resultó en la canción que vamos a escuchar, y es una canción llena de ironía. Y pues vamos a escuchar la letra y luego la canción y luego la verdad escondida en la canción. Sí. Ahora mira esos monos, así es como se hace. Tocas la guitarra en la MTV, eso no es trabajar, así es como se hace. Dinero por nada y viejas gratis. Déjame decirte que esos tipos no son tontos. A lo mejor te sale una ampolla en el meñique. A lo mejor te sale una ampolla en el pulgar. Tenemos que instalar hornos de microondas y entregar cocinas a la medida. Tenemos que mover esos refrigeradores. Tenemos que mover esas teles de color. Mira al mariconcito con los aretes y el maquillaje. Sí, amigo, ese es su propio pelo. Ese mariconcito tiene su propio jet. Ese mariconcito es un millonario. Tenemos que instalar hornos de microondas y entregar cocinas a la medida. Tenemos que mover esos refrigeradores, tenemos que mover esas teles de color. Hubiera aprendido a tocar la guitarra, hubiera aprendido a tocar esos tambores. Mira esa mamacita, lo tiene pegado a la cámara. Hombre, podríamos divertirnos un buen rato. Y él allá arriba, ¿qué es eso? ¿Ruidos hawaianos? Pegándole a los bongos como un chimpancé. Eso no es trabajo. Es así como se le hace, dinero por nada y viejas gratis. Refrigerators, we got to move these color TVs.

con Hotel California. Que no sabemos si se presta o no se presta conscientemente a este juego perverso de las órdenes que nos están Seguramente dando. Seguramente es que están así. Están perdidos, están volando muy alto, águilas que son ellos. Y la canción dice así. En una oscura autopista del desierto, con el viento frío en mi cabello, el cálido perfume de las colitas levantándose a través del aire, adelante, arriba en la distancia, vi una luz parpadeando. Mi cabeza se hacía pesada y mi vista confusa. Tuve que detenerme para pasar la noche. Ella estaba parada en el portón. Escuché la campana de la misión. Estaba pensando para mí mismo que esto podía ser el cielo o podía ser el infierno. Entonces ella encendió una vela y me enseñó el camino. Había voces a lo largo del corredor. Creí escuchar lo que decían. Bienvenido al Hotel California. ¡Qué adorable lugar! ¡Qué adorable lugar! ¡Qué adorable cara! Hay cantidad de habitaciones en el Hotel California cualquier época del año. Cualquier época del año. Tú las puedes encontrar aquí. Su mente es un Tiffany torcido. Ella tuvo un Mercedes-Benz y tuvo montones de hermosos, hermosos muchachos a los que llamaba amigos. ¿Cómo bailan ellos en el corral? Dulce sudor de verano. Algunos bailan para recordar, algunos para olvidar. Así que llamé al capitán, por favor, tráigame vino. Él dijo, no hemos tenido ese espíritu aquí desde 1969. Y siguen aquellas voces llamando desde lejos, despertándote en medio de la noche, solo para oírlas decir, bienvenido al Hotel California, qué adorable lugar, qué adorable lugar, qué adorable cara. Ellos están pasándola chido en el Hotel California. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué agradable sorpresa! Trae tus coartadas. Espejos sobre el techo retratan el champán en hielo. Y ella dijo, aquí todos somos prisioneros abandonados a nuestros propios recursos. En la habitación principal, ellos cosecharon para el festín. Lo atravesaron con sus cuchillos acerados, solo que no pueden matar a la bestia. La última cosa que recuerdo fue que corría hacia la puerta. Tuve que encontrar el camino de regreso a donde había estado antes. Relájate, me dijo el portero. Estamos programados para recibir. Puedes checar tu salida en el momento en que quieras, pero nunca te podrás ir. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out any. Hotel California con The Eagles y uno de los solos de guitarra que es de la memoria de todos los tiempos. Y vamos a seguir entre los gringos y este es uno de un fenómeno que se llama el sol de los ojos azules, que son la gente que no tienen los precursores del sol, las raíces sociales, la cultura, el traumada, no vienen del mismo clase socioeconómica, pero quieren aprovechar de un fenómeno que es la música sol, y por eso se llaman los soleros de los ojos azules. Este es Christopher Cross con All Right. Todo bien. Pero es importante tenerlo aquí porque tiene una frase muy reveladora. Sí, y tuviera que escoger entre quién estuviera en el lugar del director de todo este complot, yo pondría a este señor. Tú sospecharías. Sí, sí, sí. Claramente de Christopher Cross. Sí. La canción no lo acusa directamente. La voy a platicar para que nuestro auditorio juzgue, y luego lo juzgamos nosotros también. Y hay que preguntarse, ¿todo está bien en realidad o no? Yo sé qué hay en tu mente, y yo sé que se vuelve cruel algunas veces. Encuentra un porqué, deberías lograr ver y tratar de nuevo, pues todo está bien, creo que vamos a lograrlo, creo que puede salir bien, porque no es demasiado tarde para eso. No es demasiado tarde para mí, amor. Sé que he sido herido antes y sé que yo realmente no debería dar nada más. Pero esta vez, Esta vez las cosas parecen un poco diferentes. Y cuando te miro a los ojos, tú sabes que puedo ver que es cierto. Y te escucho decir que todo está bien. En el momento en que te sientes desvalida, nada falta por decir. El amor nos encontrará. El pasado quedará detrás de nosotros. El pasado quedará detrás de nosotros. Entonces, estamos en nuestro camino. Tiempo. Tiempo de nuevo, una y otra vez. Veo gente tan insegura como yo, pero todos sabemos que algunas veces es difícil. Encuentra otro porqué. Deberías poderlo ver. Deberías poderlo ver y tratar de nuevo. Sí, pues lo menos dicho de eso, lo mejor. Pasamos a Jim Morrison y The Doors. Y una figura, como hemos visto, muy perseguido por el el FBI. Entonces, claramente no, no tiene nada la culpa y es una gran lástima que haya sido cooptado. Sí, esta rola que se llama el blues de la posada, el blues de, bueno, de esos lugares que hay por la carretera y donde uno se puede quedar, pues tiene también su clave. Uno no lo hubiera imaginado jamás de Jim Morrison. Yo creo que él es inocente del todo. Va la letra. Mantén los ojos en el camino, las manos en el volante. Voy a la posada, voy a pasar un buen rato. Detrás de la posada tienen unos búngalos. Detrás de la posada tienen unos búngalos, solo para la gente que gusta de ir para abajo. Así que rola, nena, rola. Rolemos, nena, rolemos. Rolemos toda la noche. Rola, rola, rola. Tienes que prender mi alma. Bien, en el rol puedo sentir mi alma. Oye, ahora dama pasión, renuncia a tus votos. Salva nuestra ciudad. Salva esta ciudad ahora mismo. Oye, me desperté esta mañana y me conseguí una cerveza. Sí, dije, rolar. El final siempre está cerca. Sí, dije, rolar, nena, rolar, rolar. Rolemos toda la noche. Sí. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! Let it roll, let it roll. Ashen Lady. Ashen Lady. Give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. Right now. Well, I woke up in the morning, got myself a beer. Girl, I woke up in the morning, I got Bueno, pues con esta canción de los Doors ya tenemos todos los pedazos y pues nada más queda juntarnos para ver qué nos está programando pues he estado diciendo el FBI, pero en realidad pues la cosa es más grande que eso, ¿verdad? Es un plan mundial. Y está tan bien orquestado que la CIA no puede ser ajena a esto. No. Y bueno, pues escuchamos el mensaje completo en todo su horror. Armamos el rompecabezas. ¿Quieres una manzana? Te traigo pasta. En tu huerto no hay tomates. Quiero queso roñoso. Un chinito pecando. ¿Pingüino Rodríguez? Se ha ido al cine. ¿Quieres una manzana? Te traigo pasta. En tu huerto no hay tomates. Quiero queso roñoso. Un chinito pecando. ¿Pingüino Rodríguez? Se ha ido al cine. Es terrible. Sí. Pero qué bueno que pues hemos llegado a tiempo, yo espero. Porque pues de no haber llegado, esto es mundial y pues hemos evitado quién sabe qué cosa. Pero pues decimos muy fuertemente a nuestros escuchas que estén muy atentos para ese pingüino Rodríguez. Este pingüino Rodríguez realmente trae algo serio. Sí. Cuidado con Christopher Cross. Y pues sin más, por el momento, hasta el siguiente crisis mundial, pues decimos adiós de Andrew Blake y María Rosa es aquí en Rola a la Letra. Por cierto, pueden escribirnos sobre todo si tienen alguna información sobre cosas como las que estuvimos platicando hoy. Los tomates en el huerto. Los tomates en el huerto. Pueden escribirnos a Rola a la Letra. @radiotepoztlan.org o en casos de estrechos horribles nos pueden llamar 395-3094. Hasta la próxima. Adiós. All right, I think we're gonna make it. Thinking about- Radio Tepoztlán presentó Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones?